Ángel. ¿Y ahora qué estamos escuchando? A ver, ¿qué banda estamos escuchando? Maldita Vecindad. Ojos Negros. Muy bien. Muy bueno. El audio que escuchábamos recién. ¿Qué pasa con el audio? ¿A quién estabas entrevistando? A Moira Millán, referente del Frente de Lucha Mapuche Campesino, que estuvo el jueves acá en Rosario. Como siempre, esta última en vivo, tuvimos el problema que nos pasara el churrero, alguien llamara por celular, ese tipo de cosas que no suceden, pero vale la pena lo que dice, a pesar de esas imperfecciones. Y ahora, rápidamente, antes de entrar, algunos chivitos que tenemos que hacer de conocidos, recordar que este miércoles 22 de abril se va a realizar la jornada de protesta de CTA. Digamos cuáles son los ejes que convocan a esta jornada de protesta: parar los despidos y suspensiones que estamos viendo en toda la clase trabajadora, la lucha por el salario mínimo vital de un móvil, la universidad del salario por hijo, el no pago de la deuda externa, el 82% móvil para los jubilados, la eliminación del IVA para los productos de la canasta familiar, la libertad de democracia sindical, es decir, que los trabajadores se puedan organizar, porque lo que hoy estamos viendo, desde mi punto de vista, y en esto salgo del conductor del programa y salgo del afiliado a la CTA, miembro activo de CTA, estamos viendo, creo que la peor situación desde el proceso privatizador de principios de los 90 hacia los trabajadores. Porque en mediados de los 90, que también fue malo, estábamos mal pero acostumbrados. Ahora que hubo un pequeño crecimiento, que hubo cierto signo de reactivación, esta crisis se está viviendo muy fuerte, muy dura, y tenemos las organizaciones sindicales destruidas. Por suerte la CTA intenta pararse entre los trabajadores, luchar por la libertad de democracia sindical, ir en contra de los permanentes traidores a la clase y ponerse en pie de lucha. Lo del 22, que se va a convocar en Plaza San Martín, a las 10:30, estaremos haciendo un acto ahí, después marcharemos probablemente hasta el ANSES. Falta definir, hay conferencia de prensa el martes a las 10 ahí en ATE, en calle San Lorenzo y Dorrego, que ahí vamos a tener todo más definido hasta dónde marchamos, pero el acto es 10:30, Plaza San Martín, ahí hacemos el acto y esperemos que sea un acto grande. Los compañeros de ATE paran, va a haber compañeros de las organizaciones sociales, los compañeros de ATAFE desobligan, y estamos viviendo una situación muy complicada. Aceiteros estuvo toda la semana pasada prácticamente paro todos los días. COAT está con un conflicto muy grande. Tenemos la situación de los compañeros que corresponden a los metalúrgicos acá en Rosario, que están abandonados a su suerte. Tenemos la lucha de los compañeros de Won en Villa. Es una situación muy complicada. Se ha combatido mucho la organización sindical y hay que demostrar que estamos de pie. Hay que demostrar que estamos de pie, porque si no, lo que se viene es muy malo. Se están comiendo apriete los compañeros que se tratan de parar, y tenemos que estar unidos y tenemos que plantarnos ahí. Hay diferencias secundarias, lo que querramos, pero tenemos que plantarnos ahí. Y esto es parte de un plan de lucha. Esto después sigue el 1 de mayo. Esto, lo que estamos en CTA, estamos dispuestos a poner toda nuestra militancia en la construcción de un verdadero paro nacional, y que digamos, acá la crisis no la vamos a pagar ni los trabajadores ni el pueblo. Que la paguen los que se enriquecieron en este tiempo, los que se enriquecieron en el 90, los que se vienen enriqueciendo del modelo implementado en el 76. No la vamos a pagar los trabajadores. Este miércoles 22, Plaza San Martín, 10:30 de la mañana, vayamos todos y digamos, estamos de pie. El pueblo argentino, pueblo laburante, está de pie y no lo va a dejar pasar de vuelta. Estamos de pie. Nos estamos organizando y vamos a construir una alternativa. Noelia. Sí, también tenemos una gacetilla de Biblioteca Popular Pocholet Prati. Va a ser una charla abierta este martes 21 de abril a partir de las 18 horas. La biblioteca queda en Virasoro 39 bis. Y la charla se trata el rol de las organizaciones populares en la prevención del dengue. Va a estar la doctora Felisa Lemos, epidemióloga con larga experiencia en esta enfermedad, Y bueno, esta charla está dirigida a vecinos, alumnos, docentes de escuelas, desde una perspectiva de salud comunitaria, sosteniendo la importancia de un rol activo a desempeñar por las organizaciones sociales y la sociedad civil en la prevención ante la actual crisis. Así que recordemos, martes 21 de abril, 18 horas en la biblioteca Pocho de Prati, Virasoro 39 bis. Y el mismo 22, los muchachos, hablando de estos, los trabajadores que intentan organizarse y que son perseguidos, los muchachos de la Asociación Mano a la Obra, que ante la inacción permanente de la conducción de la UOCRA, se organizaron para defender a uno de los sectores más débiles, que son los trabajadores de la construcción. Este 22 de abril, que también es el Día del Trabajador de la Construcción, ahí en Santiago y Urquiza, donde se cayó una obra llevándose la vida de unos cuantos compañeros, a la tarde van a realizar un mural ahí. A partir de las 4 de la tarde van a estar realizando un mural y una actividad, y mostrando cómo empiezan a tratar de organizarse distintos sectores de trabajadores. Y el 24, para discutir esto de la crisis y alternativa de salida, a las 16 horas, con la presencia de Julio Gambini y Carlos Vicente, la CTA, ATAC Rosario, La Bancaria y el IEF, convocan en AMA, que es donde estaba el viejo centro de la cooperación, Urquiza 1539, a una actividad para discutir esto de crisis y alternativa desde el lugar de nosotros, de las organizaciones populares. Un espacio importante para ir y empezar a contactarse con compañeros y decir, a ver, pará, ¿cómo la vemos? ¿Cómo podemos salir de esto? Ahí van a estar Julio Gambina, que es profesor de Economía Política, miembro del PICIT, miembro del Comité del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y uno de los fundadores de ATAC, y Carlos Vicente, que es del equipo del GRAIN y editor del sitio Biodiversidad en América Latina. Ahora, cosas más sociales, ¿no es? Sí, para ir cerrando, queríamos pasar el chivo de nuestros amigos de Ramera, que van a estar en King of Bongo, Catamarca 2384, sábado 19 de abril, entrada 10 pesitos a las 22 horas. Si rasco un mango voy a ir a visitarlos. Nuevo disco, así que va a estar bueno. Y bueno, vamos a pasar también el chivo de la gente de Oasis y Black Blues, que va a estar el domingo 19 a partir de las 5 de la tarde en Santa Fe, entre Campbell y Cuyen, el playón 42. Entonces, este entrada jueves, libre y gratuita. ¿Este jueves hay algo? Y el jueves 23 de abril a las 22 horas, Patagonia Rebelde en Café de la Flor, Mendoza 862. Banda invitada, Leva. Bueno, así que tenemos varias actividades. Ha sido todo por hoy. Le entregamos a Pariendo el Tablero. Nos vamos yendo. Muchísimas gracias a todos. Hasta el sábado que viene. Y nos despedimos de Vittorio. Y así pasó Senda Nacional. Hasta el próximo sábado, cuando volvamos a desandar los caminos de la patria. Senda Nacional. Las entrañas de la historia. Thank you.